Pero es aquí que nosotros estamos hoy en la Argentina, en una encrucijada trágica. Tres veces criminal, llamaremos al actual gobierno. En primer lugar, porque lo presiden y lo constituyen aquellos que reivindican desembosadamente de un modo grosero y reiterativo los crímenes de guerra cometidos por el partisanismo marxista en la década del 70. En segundo lugar, llamaremos y llamamos públicamente criminal a este gobierno porque la ideología que lo alienta y que promueve es aquella que expresamente ha condenado y condena al magisterio de la Iglesia denominando la cultura de la muerte. Cultura de la muerte que está al servicio del imperialismo internacional del dinero. Y en tercer lugar, este gobierno ha hecho del anticatolicismo una política de Estado. La persecución a la Iglesia Católica hoy es política de Estado. La persecución a la fe de nuestros padres, a la fe fundacional, es hoy política de Estado. Ante esta triple criminalidad, urge una triple reacción de parte nuestra. La primera reacción a la que estamos obligados es no permitir que se pierda nada de lo que es católico en la Argentina patria. No se puede permitir que la Argentina sea despojada de su identidad católica, porque católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino, y porque débil es el pueblo que acepta su derrota, débil es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. Esta es la primera reacción a la que estamos obligados: tomar clara conciencia de la catolicidad sustantiva de nuestra nacionalidad e impedir que esa catolicidad sustantiva sea ultrajada, pervertida, profanada o arrollada. El día 13 de noviembre de 1998, en la Iglesia Argentina, en Roma, el Papa Juan Pablo II se arrodilló a los pies de la Virgen de Luján y le dijo: Virgen de Luján, cuida al pueblo argentino, ayúdalo siempre a elevar la mirada al cielo, donde los colores de su bandera se confunden con los colores de tu manto inmaculado. Tanta mentira de la historiografía liberal y marxista sobre los orígenes de los colores de nuestra enseña patria, y el vicario de Cristo un día ha dicho valientemente que la bandera argentina tiene los colores del manto inmaculado de la Virgen de Luján. Cada vez que se agravie a María Inmaculada, entonces, hemos de saber que están agraviando a la bandera, que están agraviando a la patria que esa bandera simboliza y encarna. La segunda reacción a la que estamos obligados es a la reacción del combate, al combate metafísico, y si Dios nos pone en el requerimiento, como a otros pueblos los ha puesto en la historia, también el combate físico. Porque el cristiano no puede ser pacifista, el cristiano tiene el deber de proteger su existencia contra el injusto agresor. Bien lo decía el Papa Pío II en la Navidad de 1945, siempre será moralmente lícito e incluso obligatorio rechazar con la fuerza al agresor. Y agrega Pío XII, un pueblo amenazado y víctima de una injusta agresión, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva. Y si no quiere dejar las manos libres a los criminales, no le queda otro camino más que prepararse a combatir. O el combate o la complicidad con los criminales. Hemos de saberlo de una vez por todas. En estos tiempos de encrucijada trágica, el gobierno tiene sus defensores de los derechos humanos salidos de las entinas partisanas. Nosotros queremos ser los custodios de los derechos de Dios. El gobierno tiene sus abogados alzados contra el derecho natural y contra el derecho divino. Nosotros tenemos a María Santísima, abogada nuestra. Por eso el camino no es el diálogo, ni el olvido, ni la simulación cortés, ni el fariseísmo. El camino es la resistencia y es la lucha. Y en tercer lugar, La tercera reacción que nos es exigible es la reacción del coraje, esto es la de la disipación de todos los temores y de todos los miedos. Hay que decirlo todo, hay que proferirlo todo, hay que atreverse a decir la verdad oportuna e inoportunamente. Alguien tiene que decir la verdad. Si el mal recibido es un mal físico o temporal o individual, estará bien que pongamos la otra mejilla. Si el mal que yo recibo es privado, estará bien que ponga la otra mejilla. Pero si el mal es moral, si el mal es espiritual, si el mal es público, no solamente no debo poner la otra mejilla, sino que si la pongo cometo un pecado mortal imperdonable. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, por un lado, la ascética de la mejilla, pero por otro lado, la ascética del látigo, es decir, la capacidad de esgrimir el látigo, la espada, la legítima, necesaria y contundente reacción violenta para defenderse de los enemigos de la paz de Cristo. Cristo predicó y practicó la ternura, ciertamente, con quienes realmente merecían el lenguaje de la ternura, pero Cristo le respondió a los apóstoles: ahora, el que no tenga, venda su manto y compre una espada. No se olviden que en este momento, en la Argentina, como en los países comunistas de los años 60 y 70, hay una sede que ha sido declarada sede impedida, que es el ordinariato castrense. Es decir, que en este momento la tiranía que gobierna la Argentina ha sido analogada por la Santa Sede con la tiranía marxista de los regímenes soviéticos. Y por lo tanto, no estoy exagerando en absoluto cuando estoy pidiendo, frente a esta triple criminalidad del gobierno actual, esta triplicidad de reacciones que nos es exigida en nuestro día.